Estamos, como todos conocemos, en plena semana vacacional para muchos ubriqueños, podemos decir que para gran parte de nuestro país, pero en el caso concreto de nuestra localidad, por los motivos que todos conocemos, sobre todo por bueno, pues el trabajo concentrado principalmente en el sector marroquinero y el hecho de que la mayor parte de grandes empresas den sus vacaciones en estos días, hace que prácticamente nuestra población se paralice, haya muchísima parte de la población que esté fuera de nuestra localidad durante estos días, así que es punto de partida hacia diferentes destinos turísticos de la provincia, de multitud de puntos, desde luego, pero nosotros vamos a ofrecer un poco durante los próximos minutos la versión inversa, Ubrique como destino turístico también en estos días, porque hay personas que buscan pues puntos de turismo rural. Lo hemos comprobado ya en otras oportunidades. De hecho, tras la pandemia hubo o ha habido una tendencia muy generalizada de muchas personas que buscan una mayor tranquilidad en puntos como puedan ser las sierras de Cádiz. Y aunque pueda parecer lo contrario, como decimos, también nuestra población es destino de visitantes durante estos días y para ofrecerles ese reflejo y datos al respecto, vamos a conversar durante los próximos minutos con Antonio Gil, como saben, integrante de la familia propietaria del Hotel Sierra de Ubrique, establecimiento que sin duda en la actualidad pues nos puede ofrecer el mejor reflejo, es el más representativo en cuanto a cifras turísticas, a lo que es la llegada de visitantes a nuestra población. Así que vamos a saludar ya a Antonio, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Antonio Gil, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias, como siempre, Antonio, por acompañarnos. Suele ser una referencia para nosotros, tanto en verano como en el periodo navideño. Un poco también para testar cuáles son las cifras en cuanto a visitantes a nuestra localidad en esos dos periodos. Y en ese sentido, Antonio, ya durante otros años hemos hablado contigo, ¿no?, sobre la llegada de turistas en un mes como ese agosto. Y en ese sentido queríamos preguntarte, comenzamos por ahí, si te parece, ¿qué tal está marchando este verano? Sí, la verdad es que como has estado comentando, aunque a nosotros desde nuestro punto de vista nos parezca extraño aquí que vivimos en la sierra, que vengan turistas a la sierra en esta fecha, pero sí que agosto es un mes puntero de turistas. Ahora, por ejemplo, esta semana, que es la semana del 15 festivo, la semana del puente, es como la semana puntera dentro del mes de agosto. Pero bueno, la verdad es que apunta muy bien, que aún todavía no puedo sacar estadísticas del mes de agosto porque sí que están llegando muchas reservas de última hora. Se ve que a lo mejor no hay reservas que sí que lo hacen con antelación, a lo mejor de estancias más largas y demás, pero otras que están llegando de última hora y van sobre la marcha. Esa es una tendencia también, digo, en general, ya que lo apuntas en el sector turístico, las reservas de última hora, ¿no? Que van a más, parece, ¿no? Sí. Yo creo que, hombre, hay clientes de todo tipo. Hay clientes que sí que programan el viaje con antelación y todo muy programado y todo muy, muy especificado. Pero hay otros pues que van programando sobre la marcha y a lo mejor con una antelación de 10 o 15 días pues van reservando sus vacaciones o sus días de descanso o su relaje. Lo hemos señalado en varias oportunidades. De hecho, hablamos durante la pandemia con Antonio sobre las situaciones que se fueron produciendo en aquella época, las distintas fases, la recuperación también, ¿no?, del sector turístico después de aquel periodo. Decíamos que tras la pandemia llegó una tendencia de búsqueda de tranquilidad, ¿no?, por parte de un buen número de turistas. No sé si continúa esa tendencia. Ha ido un poquito a la baja. Sí que recuerdo que viviendo estadísticas y demás, en 2021 fue el verano, vamos, puntero, donde y ya después el 2022 un poco menos y 2023 como que se mantuvo y se ha ido manteniendo lo que es el mes de agosto, si nos paramos lo que es a pensar en el mes de agosto. Pero que sí, que hay clientes que siguen buscando esa tranquilidad. También hay algunos factores que sí que nos damos cuenta nosotros, algunos veranos a lo mejor que hace bastante viento, y lo que los clientes pues nos quieren a lo mejor buscar un hotel de playa por el tema del viento. Dice, bueno, si al fin y al cabo voy a estar en la piscina, pues puedo buscar un hotel en la sierra con piscina, que al fin y al cabo pues me da el mismo servicio que me da de la playa, porque no voy a bajar con el levante a la playa. Y hay distintos factores, que a lo mejor viene un verano de esta manera, con un poquito de más viento, lo que sea, y en parte pues nos favorece a nosotros aquí en la parte de la sierra. Antonio, ¿cuál es vuestra ocupación actual? ¿En qué nivel estaría? Ahora mismo yo creo que el mes de agosto en general va a terminar como con un 40-45% de ocupación, que aunque parezca poco dicho así en tantos por ciento, pero claro, hay que calibrar y hacer la media, porque hay muchos días, por ejemplo, esta noche domingo pues había una ocupación de un 10%, una cosa así más o menos, y después hay otro día también entre semana que tampoco es tanto, entonces, y el fin de semana por lo menos se completa, pues más o menos la media pues puede quedarse en eso, en un 40-45%. Claro, esa sería la media de todo el mes, pero si nos refiriésemos solo a los fines de semana, de viernes sí, a domingo, estaríamos hablando de porcentajes mucho más altos, ¿no? Claro, sí, estarían unos 80-85-90%. Esta mañana, por ejemplo, estaba viendo el programa de gestión nuestro y se veía que para este puente quedaban como unas 4 o 5 habitaciones, que yo creo que, como te he dicho, con las reservas de última hora se completan. Ya te digo, lo que es la semana del puente, el puente específicamente es puntero. Es más, nosotros en agosto ponemos en lo que es puente, fines de semana y demás, un mínimo de 2 noches, porque sabemos que los clientes las cumplen, y para también fomentar, como siempre queremos, un turismo de calidad, un turismo que se quede en el pueblo, que no venga a pasar la noche e irse, sino que deje dinero por aquí, por alrededor. Muy bien, pues por lo que nos dices, por tanto, esperáis colgar el cartel de completo para lo que va a ser este puente festivo. Sí, yo creo que sí, que prácticamente, quizás el jueves no, pero desde el viernes al domingo yo creo que se cuelga el cartel de completo. Hemos estado hablando sobre todo de agosto, de estos días, el puente. Si hablamos de julio, digo, por hacernos una idea un poco del verano en general, ¿julio cómo fue? Sí, julio también fue un mes bueno, turísticamente no tanto, sino a lo mejor lo que cambia es el cliente en sí, sino que hay más, viene menos cliente, lo que es del turismo, el cliente que viene de turismo se centra más que nada en el fin de semana, y a lo mejor de día entre semana, pues de todos los clientes, pues hay un 8, un 10% que es el que viene a turismo, el resto a lo mejor pues viene de trabajo o viene en otro ámbito. Así que bueno, de todas formas también, buen mes. Nos decías al principio, agosto es un mes puntero, es verdad que no es el mes de mayor afluencia en nuestra localidad, pero estaría entre los meses más positivos, ¿no? Claro, nosotros en sí, no, aquí por esta zona, yo creo que ningún establecimiento de este tipo, ni nosotros, pues tenemos una fecha de temporada alta como pueden tener la costa, que digan, bueno, pues estos 3 meses seguidos de verano. Esto, nosotros aquí, por ejemplo, la temporada alta, lo que es el precio no varía mucho con respecto a la temporada baja, pero lo centramos en fechas concretas. Por ejemplo, eso, como te estaba comentando, los fines de semana de verano, la Semana Santa o el puente de diciembre, o cuando hay algún evento local o alguna cosa así, porque sabemos que cuando son los días punteros, que el hotel pues puede llegar a coger el 80, 90 o el 100% de ocupación. Si miramos al perfil de los visitantes actuales, ¿cuál sería? Pues hay una línea de clientes que vienen que viven en ciudades costeras, como bueno, Puerto Real, Puerto Santa María, de por aquí cerca, vamos, de Cádiz capital, incluso de la zona de Málaga, de la zona de Huelva, y buscan la tranquilidad, nunca mejor dicho, vamos, de que ellos mismos, ya una vez hablando con ellos y conversando, te lo comentan, dice, mira, yo vivo en tal lugar, aquí se triplica la población en verano, y yo lo que quiero es irme de allí en verano. Yo tengo la playa al lado, yo tengo la playa cerca, pero yo no quiero playa, yo ahora quiero tierra. Y tenemos ese tipo de cliente que sí que a lo mejor viene a pasar el fin de semana, a quitarse un poco de la aglomeración de su barrio. Sí. Después tenemos otro cliente extranjero que a lo mejor viene a pasar unos días por España, por Andalucía, y bueno, y cojo Ubrique como para pasar una o dos o tres noches, como para visitar en la Sierra de Cádiz. Y después hay otro cliente que a lo mejor viene del, como del centro de España, de la parte de Madrid, la parte de Castilla-La Mancha, Castilla-León, que Ubrique le parece un lugar cerca para poder ir a la playa. A lo mejor nosotros eso no lo vemos a ciencia cierta, pero para ellos a lo mejor tener la playa una hora y cuarto, una hora y media como la tenemos, en Cose pues le parece algo relativamente cerca. Al final todo es relativo, como bien dices, ¿no? Si nos fijamos, claro, en comparación con alguien que viva en la zona centro, donde está a bastantes horas, ¿no?, de la costa, pues Ubrique, que es un lugar privilegiado en ese sentido y además cuenta con otra serie de atractivos. Claro, a lo mejor ellos dicen, bueno, nos vamos una semana o 10 días a Ubrique y desde allí el hotel tiene piscina, que nos sirve también para aliviar un poco la calor. Los días que queramos, es decir, de los 10 días, por ejemplo, que pernocha aquí, pues quiere ir 3 a la playa, pues así tiene el abanico abierto de visitar las varias playas de la provincia. Y el resto del día, pues a lo mejor viene, pues que si visita la Sierra de Cádiz, si visita Ubrique, si visita lo que es la Serranía de Ronda, bueno, pues más o menos pues le sirve un poco de pernoctar aquí para tener un abanico abierto de posibilidades. Si nos quedásemos con porcentajes, digo, en cuanto a visitantes nacionales o extranjeros, ¿cuáles serían, más o menos? Dentro de la ocupación sería como un 20-25 extranjeros y el resto nacional. 20-25 extranjeros, decías, ¿no? Sí, 20-25% de clientes extranjeros, lo que es de otros países, y el resto, como 75-80% de cliente nacional, cliente español. ¿Y los extranjeros, Antonio, desde qué países suelen llegar? Vienen de Alemania, vienen también de Portugal, de Francia, en fin, que hay de Países Bajos, que hay bastante variedad, ¿no? Que no es un que vengan de un país específico, ni sino que se ve que hay bastante variedad. En cuanto a evidentemente todo lo que ofrecéis como hotel, estamos hablando también de el tema de restauración de vuestro restaurante, bar. Además, en este verano o en un verano cualquiera, más con las temperaturas que estamos teniendo, sin duda imprescindible la piscina, ¿no?, para un hotel de interior en estas fechas. Claro, la verdad es que la piscina es algo imprescindible, porque si no, sinceramente, en esta fecha pues podríamos decir, bueno, pues cerramos el hotel de vacaciones y nada, porque a lo mejor no tendríamos tanta ocupación como la que realmente tenemos. Es algo que los clientes a la hora de buscar, pues que filtran hoteles con piscina a la hora de buscar en esta fecha, me refiero. Y a lo mejor viene a Ubrique para en otra fecha concreta, para, por ejemplo, no sé, un concierto, o la subida a Ubrique o alguna cosita así en específico, pues no, pues vienen buscando lo que es el servicio hotel nada más. Pero ahora por esta fecha la piscina es algo imprescindible. Por cierto, ya que hablas de buscar, ¿no? Antonio, ¿cómo os llegan los clientes? En muchos casos estoy seguro que son personas que repiten, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, que repiten cada año, os van visitando en determinadas fechas, son clientes habituales. En otros casos, digo un poco por cómo ha ido cambiando, ¿no?, el sector turístico en nuestro país, ¿cómo llegan los visitantes? ¿Búsquedas a través páginas turísticas específicas, a través de vuestras redes, de vuestra web? ¿Cómo suelen llegar? La mayoría es agencias virtuales. Eso, lo que es eso está cambiando. El tema de las reservas telefónicas y demás son cada vez mucho menor. Cuando antes era lo más habitual y lo más, pero ahora mismo la mayoría de reservas llegan por agencias virtuales, como ya conocemos Booking, Expedia, Hoteles.com, Trivago y todo este tipo de agencias, y son la mayoría de reservas. Es algo cómodo, una herramienta que ellos mismos se encargan, los mismos de estas empresas se encargan de tenerla actualizada, de darte visibilidad a tu mismo negocio. Y la mayoría de reservas llegan por ese tipo de agencias. Así que en ese sentido está claro que tenéis que estar a la última también en cuanto a vuestra presencia, digo, en redes sociales, en internet y a través de estas agencias virtuales, ¿no? Claro, es algo puntero. Hoy día lo que vende es, como yo digo, lo que vende es la pantalla. Entonces, lo que vemos, nos meteremos todo lo que vemos por la pantalla es lo que queremos, y mientras más veces lo veamos, pues más nos interesamos, y en ese caso, pues publicaciones o publicidad por redes sociales o la misma agencia. Estas agencias virtuales también a veces te hacen de su comisión como pagar un plus más de comisión por tal de que ellos te den más visibilidad. En fin, que hay distintas herramientas por las que te puedes dar más visibilidad y atraer un tipo de cliente específico. Comentaba al principio, ¿no?, que lo más habitual, la imagen un poco que todos podemos ver, ¿no?, y que tenemos en mente de cada año, que se repite también en este 2025, es la de un Ubrique pues prácticamente pues a medio gas, muchísimas plazas de aparcamiento en algunas zonas, en otras tampoco siquiera en esta fecha, la actividad en un porcentaje, actividad laboral digo, en un porcentaje muy bajo, sobre todo en el sector marroquinero, prácticamente inexistente. Esto conlleva que, como hay menos personas, pues también muchos negocios cierran. Eso desde luego nos beneficia, sin duda, ¿verdad? Claro, la verdad es que nosotros, desde el punto de vista de hotel, nos perjudica bastante que haya mucho establecimiento cerrado, porque el cliente que viene aquí a nuestro hotel no viene a quedarse en el hotel. En plan, nosotros, como ya se acuerdan, tenemos la piscina, tenemos el restaurante como un servicio adicional, servicio de desayuno, de cena, de almuerzo, en fin, pero el cliente que viene, viene para, a lo mejor puede hacer una cena o hacer un almuerzo o todos los desayunos, pero él viene para pernoctar en el hotel y si va al centro a cenar o va a otro pueblo, va. Y es verdad que muchos clientes que nos preguntan, ¿qué pasa en Ubrique? ¿Por qué hay tantos bares cerrados? Y ya pues hay que explicarle, o muchas veces también lo que hacemos es informarnos de los que están abiertos, y a la hora de recomendarle, de explicarle un poquito lo que es el callejero, el mapa del pueblo y demás, pues recomendarle directamente los que están abiertos para que nos den mucho rodeo. Pero sí que es verdad que hombre, que es un punto negativo en general, por el hecho de que dice, bueno, de esta manera hay clientes que lo entienden y bueno, no se lo toman a mal, que nadie tiene que tomarse a mal, que cada uno puede abrir o cerrar su negocio cuando quiere. Pero hay otros clientes que a lo mejor te dicen, bueno, pues yo creo que para otra fecha no vendré a Ubrique porque prefiero buscar otro destino turístico donde haya más oferta gastronómica o haya más establecimientos abiertos, porque la verdad es que a lo mejor me he visto con tres establecimientos de gastronomía, tres bares o restaurantes abiertos, y me parece poco. Y bueno, pues al final pues tiene que explicárselo y darle un poquito de parla, y como convencerlo para que no, para que cambie la idea y otro verano pues vuelva a venir por aquí. Verdad que es una situación complicada, porque como tú decías, está claro, ¿no? Cada uno busca sus intereses, y si hay establecimientos que ven que va a haber poca clientela, pues aprovechan para cerrar y dar vacaciones en esos días. Habrá otros que por contra digan, bueno, pues hay menos competencia y prefiero pues dejar abierto para las personas que pueda haber en esas jornadas. Lo cierto es que es algo muy característico de poblaciones donde el sector, el motor económico, no va ligado, ¿no?, al turismo, como es el caso de nuestra localidad, donde se intenta que cada vez vaya más, pero está claro, ¿no?, que el motor, evidentemente, es el sector marroquinero. Es una situación que también se da en otras localidades donde tampoco el turismo es el principal motor, ¿no? Claro, realmente aquí en Ubrique, sinceramente, si nosotros tuviéramos que vivir del turismo, lo que es el hotel entero, mantenerlo, del cliente turista que viene a visitar, yo creo que no estaríamos abiertos, sinceramente, porque te quedas con fechas concretas y te quedas con, a lo mejor, hemos estado mencionando el mes de julio, el mes de agosto, algunas fechas concretas, pero a lo mejor te va, por ejemplo, el mes de marzo, hay meses de marzo, meses de mayo o meses de junio que no tienen ningún festivo ni tienen ningún aliciente para venir. Entonces, claro, en esos meses sí que tenemos muchos clientes que vienen a trabajar, que realmente, como está diciendo, el 100% de la actividad del pueblo, lo que es la marroquinería. Y respecto a la hostelería, pues eso es normal. Yo lo veo lógico. Hay muchos dueños de establecimientos hosteleros que dicen, bueno, si mi 80%, si mi clientela, el 80% del pueblo, y ese 80% se me va, pues yo también cierro, no me voy a quedar con el otro 20 que viene de turismo, o a lo mejor para compaginar con familiares que también trabajan en fábrica y cogen las vacaciones en esta fecha y quieren pues viajar juntos y demás, pues es algo lógico. Cada uno pues tiene derecho a abrir o cerrar su negocio cuando quiera. Pero sí que eso, que a la hora del turismo, dice, bueno, al final no es algo que estemos fomentando de decir en Ubrí que queremos turistas en verano, pero bueno, que al fin y al cabo, como yo he dicho, intentamos, desde el punto de vista del cliente que viene al hotel, darle las posibilidades que encontremos de los establecimientos que estén abiertos para que se lleven una buena sensación del pueblo y quieran volver. La sensación también un poco es como que muchos establecimientos recargan pilas antes de lo que llega ahora, ¿no? Antes de la feria y estas fechas que sí que por contra son bastante potentes, ¿no? En cuanto a actividad, ya con el regreso de prácticamente toda la población, más los visitantes, ¿no? Claro, eso sí, por el tema, por ejemplo, hotelero, por las previsiones sí que tenemos muy buenas previsiones para, por ejemplo, para el concierto que hay a finales de agosto o para la feria, pues sí que se van viendo ya reservas y días que se van completando y demás con esos alicientes, pues sí que viene muy bien. Te iba a preguntar también un poco por las noticias que te puedan llegar de compañeros que tengan, en este caso, viviendas rurales. ¿Cómo les va en este verano? Si también, bueno, pues son fechas de llegada de visitantes. Sí, yo creo que son buenas fechas, la verdad. Yo creo que ahí hay que diferenciar también lo que es la vivienda rural que conocemos aquí por esta zona, a lo mejor con piscina, un poco alejada del centro y demás, que yo creo que es la que tiene ahora, la que puede tener un poco de alegría, por así llamarlo, en esta fecha. Hay muchos clientes que buscan Ubrique y en vez de buscar un hotel como nuestro establecimiento, pues buscan otro tipo de alojamiento, como es una casita rural con piscina, donde puedan estar un poco más íntimos y demás. Y yo creo que ese tipo de establecimiento sí que, bueno, de casa rural, sí que funcionan en esta fecha. Y vamos, yo tengo amigos que tienen algunas y que le va bien por esta fecha. Y después, por ejemplo, lo que es los apartamentos turísticos del centro y demás, pues a lo mejor conozco algunos y sí que esta fecha pues no le tira tanto como a lo mejor puede ser la fecha de en invierno, con cuando viene algún festivo, algún fin de semana, o que sí que puede tener un poco de más demanda. Sobre previsiones, ya que lo apuntabas, nos decías, ¿no?, que sobre todo buenas previsiones de cara a la feria y, bueno, de aquí a que termine el año, pues los puentes, ¿no?, lo característico, y también Navidades. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, como te estaba mencionando, para el fin de semana del concierto, que faltan prácticamente 2 semanas, estamos completos ya, y después para la feria también se van viendo algunas reservas y demás, y después algunos festivos como es el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el puente de diciembre, también van llegando algunas. En fin, que se van viendo, como te he dicho, no se puede uno tampoco hacer planes de prever personal ni nada con tanta antelación, porque sí que llegan después muchas reservas de última hora que no te esperas, y aunque a lo mejor, por ejemplo, para la feria, lo que es el fin de semana de feria, con 2 semanas de antelación a lo mejor yo veo las previsiones y está al 40%. Pero sin embargo, después cuando llega el fin de semana de la feria, al final se ha completado, porque han llegado muchas reservas de última hora y sí que se ha llegado a estar al 100%, porque ha pasado otros años y más o menos por la experiencia pues se sabe que son esas las previsiones. Y después con el resto del año pues exactamente igual, cuando llegan puentes y festivos y demás, va viendo con 2 semanas o 3 semanas de antelación y dice, bueno, pues parece que viene tranquilito, parece que viene más pacífico que otras veces, pero después última hora pues sí que llega, vamos, qué buena noticia, y es una alegría que lleguen reservas de ese tipo. En vuestro caso, por supuesto, hablamos por un lado de hotel como alojamiento, pero también todos conocemos evidentemente establecimientos que ofrece también su restaurante, bar. En ese sentido, ¿cómo es la actividad también en estas fechas? Sí, la verdad es que es bastante cliente. Nosotros aquí en el restaurante sí que más o menos la clientela, cuando nosotros, bueno, damos el servicio, pues se ve, hay clientes que están aquí en el hotel, como te he comentado, pues algunos estando aquí la estancia de una estancia de 2 o 3 días, pues sí que almuerzan o cenan algún día, pero después hay otros clientes que vienen, que son clientes en plan que no son del pueblo, que son turistas, que a lo mejor o están en una casa rural por aquí por la zona, o están en otro pueblo, o están, y sí que buena, es buena, vamos, que tiene buena aceptación ahora por esta fecha también. Que no por ser verano, que parece que el verano en la sierra no funciona, pero funciona bien, no es como en la costa, como he estado hablando antes, pero que la verdad es que no va nada mal. Ah, vosotros os contáis, ¿no?, con vuestra terraza grande, así que igual que decíamos con la piscina en el caso del hotel, pues también para un restaurante, y lo comprobamos después de la también de la pandemia, la terraza es fundamental, ¿no? Sí, está claro. Incluso todavía hay algunos clientes que la prefieren. Es verdad que hay fechas específicas o hay cuando hace bastante calor, pues no apetece, pero sé que hay una fecha de primavera, otoño, que hay clientes que nos dicen no, mejor al aire libre, que no están en un lugar cerrado y tal, y te vienen aquellos recuerdos de hace 5 años ya, que parece que fue ayer cuando la pandemia, y te vienen algunos recuerdos y dices, bueno, pues nada, pues para eso tenemos nosotros la terraza, pues para poder dar servicio dentro, fuera, donde el cliente desee. Pues nosotros que desde la pandemia para acá venimos hablando en muchas ocasiones con el Hotel Sierra de Ubrique, que evidentemente es un establecimiento privado, pero que ofrece un servicio fundamental desde el punto de vista turístico para nuestra localidad, el poder contar con ese servicio de alojamiento cuando se organizan actividades por parte de colectivos, como apoyo a lo que es la hostelería, al resto de la actividad comercial en nuestra localidad. Y eso, además, el Hotel Sierra de Ubrique lo corrobora con proyectos como, por ejemplo, el del mercado navideño, ¿no? Digo, el de mirar por el pueblo también. Te iba a preguntar, Antonio, por lo que queda de año, lo que tenéis en mente. Supongo que continuáis con con lo que es el cotillón de Nochevieja y con ese mercado navideño. Sí, yo creo que algo haremos. O sea, todavía queda tiempo, pero bueno, algo se hará. Son actividades, como bien dice, que son ajenas al hotel, pero que si bueno, se nos ocurre de aquella manera y vamos, la verdad es que fue muy bien y atrae clientes, sobre todo lo del mercado navideño, pues tuvo mucho éxito y atrajo muchos clientes de otros pueblos y tuvo muy buena aceptación. Y hombre, todavía queda, la verdad es que se me ha pasado por la, vamos, el otro día lo estuve pensando y tal, pero digo, bueno, todavía queda, pues ya lo iremos pensando cuando pase feria, a ver que le vamos dando forma. Pues es verdad que en las primeras ediciones ya lo comentábamos, ¿no?, que todo fue bastante bien, fue muy bien, y la gran respuesta que hubo, con incluso establecimientos que quedaron fuera porque no podían todos participar, así que pendientes para próximas ediciones, y en general es algo que tenéis en mente, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Es algo, hombre, que siempre las primeras ediciones cuesta un poco más, te encuentras más trabas y tal, y después ya de ahí en adelante pues como que va fluyendo mejor. Pero bueno, que la intención es esa, la intención, yo soy de la manera de pensar que yo no, cuando viene un cliente a Ubrique, yo no quiero el cliente para mí. Es decir, nosotros, por ejemplo, como bien ya sabes, tenemos el hotel, el restaurante. Yo el cliente cuando viene, lo que hago es sacarle el mapa del pueblo y decir, mira, puede ir aquí, puede ir allí, puede de una manera para repartir un poco y decir, bueno, pues yo quiero que este cliente deje dinero en el pueblo. Yo le podía decir, mira, pues usted debe de comer aquí en el hotel, porque para eso tenemos el restaurante, de una manera un poco más de decir, bueno, este sin cliente intentar convencerlo, me lo quedo, ¿no? Exactamente, me lo quedo y no se lo mando, pero no, nosotros somos del punto de vista de decir, bueno, el cliente que quiere venir aquí está el hotel y el cliente quiere visitar, pues bueno, pues vamos a recomendarle esto, vamos a recomendarle un restaurante, un bar de tapas, que vaya aquí, que vaya allí, que aparque en tal sitio, que vaya a esta tienda, pues es lo fundamental al fin y al cabo, que el cliente venga y deje dinero en todo el pueblo y así de esta manera pues los comercios en general pues están todos contentos de la manera de decir, bueno, pues este cliente ha venido, se ha comprado un bolso, se ha comprado una cartera, ha comido en un bar de tapa, ha comido en un restaurante, se ha quedado en el hotel, en fin, se ha dejado, no sé, por ponerte un ejemplo, 300, 400 euros en el pueblo, pues buenos que son, porque son para pa comercios locales. Y además, lo has comentado otras veces, ¿no? De esa manera, hacéis que se trate de un cliente que pueda regresar en el futuro, ¿no? Que vea que hay variedad de lugares que visitar, que le gusta en general la población, aparte de, por supuesto, el propio establecimiento, ¿no? Claro, al fin y al cabo es una manera de fidelizar un tipo de cliente. Uh-huh. Que después cuando viene te da alegría, que a lo mejor es un cliente que te llega, porque claro, en este tipo de negocio ve muchos clientes y un día a día y el teléfono y tal, y a lo mejor te llega un cliente después de 2 años y te dice, mira, pues yo estuve aquí tal fecha, y ya lo mira en el programa informático, en el programa de gestión, y ya lo recuerda, y pues he vuelto porque vengo ahora con un amigo, porque le voy a enseñar esta ruta, también es una ruta de senderismo tal, o y son cosas que le dan alegría, y dice, mira, pues este cliente, pues cuando ha vuelto es porque ha vuelto y ha recomendado a otra familia, o ha vuelto porque se llevó una buena sensación de Ubrique. Uh-huh. Y es lo interesante, vamos, al fin y al cabo. Es sin duda la mejor noticia, ¿no? Cuando regresan los clientes, evidentemente porque, bueno, pues les ha gustado, han disfrutado en su primera estancia en nuestra localidad. Pues todo ello en torno, como decimos, a las visitas a nuestra población en estas fechas, aunque nos pueda un poco parecer extraño, porque nosotros vamos buscando playas, sobre todo, lugares de costa, otros puntos también, pero en definitiva es punto de partida de muchos turistas ubriqueños hacia diferentes lugares. Bueno, pues decir que también por estas fechas, sobre todo los fines de semana de agosto, son fechas, días de gran afluencia, de gran número de visitantes a nuestra localidad, por ejemplo, al establecimiento más representativo en ese sentido, como es el Hotel Sierra de Ubrique. Antonio, antes de finalizar, un balance. Hemos hablado de diferentes épocas del año, pero en general, ¿el balance hasta ahora del 2025? Sí, yo creo que es un año muy bueno. Más o menos yo similar a años anteriores. Exceptuando alguna fecha, como ya te he comentado, alguna fecha que haya que sí que se ve un pico en la gráfica de decir, bueno, pues en esta fecha hubo un evento, hubo algo representativo en el pueblo, pero a fin y al cabo, a media general, yo creo que va a ser un año bueno, similar a 2024. Pues que así sea, incluso que se superen las expectativas, tanto por el propio Hotel Sierra de Ubrique como por lo que supone de atracción de visitantes y de impulsar la actividad en definitiva en nuestra localidad. Antonio Gil, integrante de la familia propietaria del Hotel Sierra de Ubrique, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado durante estos minutos para ofrecernos, ¿no?, esa visión sobre lo que es el sector turístico en estas fechas también en nuestra localidad. Y agradecerte, por supuesto, ya decimos, ese impulso que le dais a nuestra localidad con un servicio tan importante como es poder contar con un alojamiento de tanta calidad como el Hotel Sierra de Ubrique. Lo dicho, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes, como siempre. Gracias, un saludo. Nada, igualmente, hasta luego.